hasta aquí las noticias en la cuarta y última edición de Telenoticias de Agricultura. Por su atención prestada, muchas gracias. Buenos días. Radio Sago, CD78, presentó Telenoticias. Informaciones preparadas por el Departamento de Prensa de Agricultura de Santiago. Telenoticias, vía microondas en Tel, Chile. Manténgase en nuestra sintonía. Las informaciones de último minuto a través de Sago, la radio de Osorno. La mejor discoteca radial para que usted disfrute la música en la quietud de la noche. Radio Sago, siempre. Cero horas y 29 minutos, en la quietud de la noche. Seguimos en lo musical con Simone, de Pablo Milanés, Yolanda.